todo lo que hay en mi vida es tan mal, Señor. A veces miro dentro de mí y me pregunto cómo, qué fue lo que viste en mí para amarme así. Promesas de tanta soledad, de que persiste este vacío que hay dentro de mí. Hoy te abrí mi corazón, tómalo, Señor. Sienta lo que siento, vean tu rostro.